En este convenio que estamos firmando, estamos hablando de más tiendas de abasto de este tipo, porque la tienda pequeñita la hacemos en las comunidades rurales con 300, con 500 habitantes, pero en colonias populares lanzamos esta idea que es novedosa, es nueva, es una idea que está tomando mucha fuerza, de tiendas de abasto comunitario.